Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. Una entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo. ¿Qué importa? Uno se proyecta en los días, como el mar que sueña desde su pecho pacífico, con la arena y su despliegue, con sus olas alejadas. Uno vislumbra como un sueño, medianamente verosímil, a veces, los ademanes de los días futuros, sus vueltas, sus caprichos. Pero si en uno de esos días las metáforas se quiebran y el mundo y sus montañas desvanecen en un grito demacrado de agujero negro, si el futuro al que miramos siempre como un dios indiferente vuelve su rostro y este decía fin, ¿qué importa? De querido Genaro Longo, ¿qué importa? ¿Qué importa si este mundo comienza en hora o no comienza en hora? Importa, bueno, tal vez sí. Pero bueno, ¿qué importa si este mundo al que tantas veces le hemos elevado las montañas, le hemos aplanado las llanuras, le hemos regado más de un río, hemos llorado más de un mar? ¿Qué importa si este mundo, tal vez este radial, mañana no sale? Lo importante es que hoy está al aire. Y este mundo que hoy está al aire es el mundo al cual le falta un tornillo, porque así, así se ha dado en llamar el programa y porque así hemos dado en llamar este espacio y así también daremos inicio en el día de hoy diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas al público presente. Le dice aquí quien les habla, don Esterfilo Mármol, y le dice también a mis compañeros presentes, al querido Carlito y al querido Llora, buenos días, buenas tardes, buenas noches y nuevamente buenas madrugadas. ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas y bienvenidos a esta nueva edición de El Mundo Le Falta Un Tornillo. Genial. Buenas, buenas, un placer estar compartiendo un nuevo programa con ustedes, con la audiencia, por supuesto. Bueno, vamos a mandar, le mandamos saludos al Colo, que sabemos que... Que yo podía, hoy no, se no para unos festejos acá, familiares. Así que le mandamos un abrazo y que disfrute la celebración. Exacto. Y bueno, a Andrés y María Rosa que andan por ahí, seguro del otro lado. En la producción. En la producción. María Rosa tras bambalina, pero debe estar metiendo alguna cosa. Ya sabemos que sí. Ya sabemos que siempre que está. Que hace mucho ahí. Pero bueno, y Marquinhos, suponemos que debe estar escuchando, ¿no? Debe que debe estar escuchando y debe estar en camino. Así que bueno. Que no se apure, que acá lo esperamos. Sí, tranquilo. Bueno, las vías de comunicación. Va a dar las vías de comunicación. 4334-6679. O el 099-997787. Y también vamos a ver las vías por las cuales pueden escucharnos. Que es a través de la 90.7, obviamente, que es la forma en que mejor se escucha. Y si no, a través de colectivo espica.sejuntalagente.org. O si no, también por TuneIn, Radio Garden, Simple Radio. Ahí va. Varias formas para escuchar. Varias opciones. Bueno, el programa se transmite los jueves a las 21 horas en vivo y se repite los sábados a las 9 de la mañana y los lunes a las 3 de la mañana y a las 14 horas. Ahí va, así que repeticiones varias. Siempre me queda la duda, que eso se lo voy a preguntar después cuando estén apagados los... Que ya sabemos que es para los serenos, pero las 3 de la mañana, ¿eh? Sí, que es que nos propusimos. Ahora no está saliendo porque en breve vamos a incorporar algunas producciones independientes que hay en la grilla de la espica. Y la idea es que a algunas horas... haya todos los días algún programa. Varias producciones que hay que están muy lindas de compañeros de otros colectivos o de otras radios. Y bueno, y a las 3 de la mañana nos pareció que era un horario que se podía poner una repetición de un programa para, bueno, la gente esa que está que le toca laburar, o para nuestro público australiano, por ejemplo. Claro, que tal vez quién sabe si no nos escucha. Seguro. Y bueno, eso, ¿no? Como que a determinadas horas haya siempre programación. Esa era como la idea, que estuvo un tiempo funcionando, después algunos de esos programas dejaron de salir, pero hay ganas como a la brevedad reincorporar una cantidad de esos programas a la grilla. Qué lindo, y buena noticia para uno y para nuestros audientes. Por supuesto. ¿Qué ha pasado en la semana? ¿Pasó alguna cosita acá en el barrio? Varias cositas. Bueno, el domingo pasado hubo asamblea abierta de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, aquí en el espacio Carlos Alfredo. Estuvo muy linda, muy, muy concurrida, y también se trataron una cantidad de temas. Algunos de los temas que se trataron fue justamente el tema que abordamos en el programa pasado, que fue la acampada frente al Palacio Legislativo. La Asamblea definió apoyar, va a participar de alguna actividad, y bueno, y también apoyar de distintas formas esa acampada para que se siga sosteniendo. No sabemos hoy cómo lo estará yendo con el viento, sobre todo, porque ahí en la Plaza Independencia sopla el viento. Ojalá que esa carpa aguante, amarrada. Sí, va a aguantar. Sí. Bueno, también vinieron a una actividad partidaria, pero vinieron autoridades nacionales del Ministerio de Ambiente a Santa Lucía. Vino el subsecretario de Ambiente, la directora nacional de Aguas y la directora de Cambio Climático. Y bueno, integrantes de la Asamblea estuvieron haciendo una intervención por ahí en las afueras, recibiendo, digamos, las autoridades, reclamándole por el proyecto Neptuno, que no se acepta ningún Neptuno. También es alguna de las cuestiones que estuvieron sucediendo en estos días. Esta gente de la Asamblea no para de hacer cosas. Sí, qué necesario. Y vamos a contar, si le parece, lo que vamos a tener en este programa, como para adelantar. Cuéntenos. Calentar motores. Por ejemplo, tendremos una entrevista referida a estafas de República FAP al BPS. Tenemos a Marita Rodríguez, que nos cuenta sobre las denuncias presentadas por el MONDES ante la Comisión de Asuntos Laborales del Parlamento. Y luego también otra entrevista a Mónica Riet, que sobre el genocidio del pueblo palestino por parte de Israel. Entonces conversaremos con Mónica sobre la postura de Uruguay respecto al tema. Así es. Y después, al final, un espacio aparte de Terfilo Mármol, de mis compañeros también, de la Barra de Mármol, que hablaremos tal vez del oficio amoroso. Lo voy a adelantar. Vamos a tener también algunos comunicados. Y le cuento que Marquinhos, para el día de hoy, hizo una selección musical que tiene que ver con el segundo entre oídos del día, que es sobre Palestina. Así que la música del día de hoy es muy variada y trata justamente sobre distintas músicas que tienen que ver con Palestina. Así que, como para arrancar, vamos a arrancar con una cumbia que se llama Cumbia Palestina, de Orquesta Popular Zambomba, que cuando guste Jonathan lo pone al aire. ¿Qué le parece? Thank you.